Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿De qué hablamos, Karina? Espera que estoy con la boca llena. Caramba. No, te digo, Jorge, audiencia, acabo de gustar una de los sabores de estas galletitas de avena deshidratadas. Una delicia, realmente. Y tenemos el honor de hacer la nota con la primera, con la debutante aquí en la planta de elaboración del barrio Hipódromo, que te digo, realmente nos va a contar todos los detalles. Qué planta que está realmente linda, que tiene ahora sí unas imágenes para subir allí a Facebook, con realmente unas herramientas que están buenas. Pero quiero que Lorena Rodríguez, quien está con nosotros y ha preparado estas delicias de galletitas deshidratadas, nos cuente cómo ha sido el proceso. Primero, las gracias por estar en Frecuencia Abierta. Contale a Jorge y a toda la audiencia, primero, cómo fue que te enteraste, cómo fue que llegaste, cómo ha sido el proceso y cómo va la venta también. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, en realidad, esto todo comenzó el año pasado, que hice un curso aquí en Maldonado. Y bueno, ahí nació como esa visión, ese sueño, ¿no?, de emprender. Uno a veces no sabe el talento o el camino del emprendimiento. Uno dice, bueno, voy a comenzar a hacer algo como una idea y termina emprendiendo en algo que no se imaginaba, ¿no? Y bueno, vi como algo diferente, como algo viable. Hoy en día es una tendencia. Justamente ayer yo le decía a una persona que bueno, que hoy estamos como con ese tema de la alimentación, de que sabemos que en el mercado hay muchas cosas que están haciendo mal, ¿no? La mala alimentación, los excesos del sodio, de lo que es la harina, el azúcar, y bueno, me parecía que bueno, que iba a ser viable y que iba por buen camino. Entonces, tomé la decisión de todo lo que había aprendido, ponerlo en práctica y bueno, dentro de la línea de las cosas que hago, porque también hago mayonesas vegetales, hago otras cosas vegetales y fruta deshidratada, me opté por esta galletita, que bueno, creo que va a ser el boom acá, según las chicas. Porque estoy con Rosfreda también, Jorge, acá, y las dos ya probamos las galletitas, obviamente, ¿no? Te imaginarás, además, hay de cebolla, de morrón, no sé, manzana. Bueno, contanos cómo es el proceso, cómo es la preparación, porque además, decía, son muy sanas, seguramente el verano se llevará todos los laureles, pero contanos el proceso. Bueno, la galleta es esa base de avena, esa es la materia prima. Y bueno, después varía el sabor, porque por ejemplo tenemos la clásica, que es manzana, canela y pasas de uva. Después tenemos la línea salada, digamos, es la de cebolla, chía y semillas de girasol, y la de morrón y chía. También tenemos la remolacha. Esas son, bueno, los diferentes sabores. Y esta galletita en particular lo que tiene es que son deshidratadas, no son horneadas. Entonces, eso hace que se potencie el sabor tanto de la fruta como del vegetal, ¿no? Bueno, por ese proceso, ¿no? Tiene un proceso muy largo. Estamos hablando de un proceso de 7 horas. Hacemos la preparación y durante 7 horas ella está deshidratándose. ¿Qué se deshidrata? En este caso, el vegetal o la fruta. Entonces, al unirse con la avena, se potencia el sabor, se potencian los nutrientes, ¿no? Bueno, al absorberse el líquido. Y bueno, y esto aporta, ¿no? Aporta al organismo, más nutrientes, por ejemplo, el valor de agregado para las personas que son, apuntamos a un público diabético, ¿no? Porque, bueno, no contienen azúcar, el azúcar es natural de la fruta, en lo que es la parte, por ejemplo, la galletita que es de vegetales, no contiene sal. Entonces también apuntamos a un público hipertenso, no tienen colesterol, bueno, es como muy sana, ¿no? Y apuntamos a un público, por ejemplo, que bueno, que busca comer más saludable, que se cuida, que tiene lo que es el conocimiento, ¿no?, hoy en día de la buena alimentación, no contienen harina, no tiene grasa trans, Es como muy saludable y yo creo que, bueno, que apunta a una tendencia que hoy en día es moda, pero no moda solamente por un tema de, bueno, para verse bien, sino como que de elección, por eso mismo que yo decía hoy, de que vemos que tanto exceso en lo que uno compra, ¿no? Yo siempre digo, cuando me hago la propaganda, que en vez de comer un alfajor o un paquete de papas chips, mejor comerte una galletita saludable, que bueno, aporta nutrientes y te hace bien, ¿no? Es una buena colación, ya sea en la mañana, en la tarde, y bueno, y por qué no compartir con amigos. Bueno, no probaron la mayonesa, pero la mayonesa de morrón y albahaca. Estamos a tiempo. Lorena, ¿y en qué te ayuda la planta? ¿Qué días elaborás? ¿Cómo es toda la dinámica? ¿Traes los materiales? ¿Ellos se los brindan? ¿Cómo es la dinámica de trabajo aquí en la planta de elaboración? Bueno, la verdad que muy agradecida con el municipio de Maldonado, porque bueno, por esta oportunidad de poder, porque como ya te decía, como emprendedora, uno tiene el anhelo, el sueño, uno ve, pero de ahí a poder después realizar todo es muy difícil, solo, ¿no? Y bueno, el apoyo del municipio con la planta ha sido impresionante. Yo vengo los martes, es el día que me corresponde. Bueno, fui la que abrí la matriz, soy la primera. Y bueno, ahí me traigo, claro, traigo mi materia prima, o sea, ya vengo con el packaging armado. Bueno, tengo Betina, que es mi colaboradora, mi asistente de producción. Y bueno, y ya estamos también en el mercado, ¿no? Porque yo estoy en dos ferias, una de ellas es Mercado Central. Después estoy en un restaurante también, en Punta del Este, y en un café en Maldonado. Tenemos una también en una tienda orgánica de Punta del Este. Ya están nuestros productos. Y bueno, y estamos ahí, expectantes de lo que va a ser también la temporada, a través de INEFOP también, hay muchas puertas, ¿no? Muchas posibilidades. De parte del gobierno, Sembrando, nos están apoyando, ¿sí? Con este emprendimiento, y la idea es poder entrar en los supermercados. Bien, Jorge, vas tú y después me gustaría cerrar con algún mensaje de Lorena hacia los emprendedores que para motivarlos justamente y que puedan participar tanto de elaborar aquí en la planta como de animarse, como se ha animado Lorena y ya ves este trayecto que ha recorrido, que es muchísimo en este momento. Lorena, buen día. Buenos días. Lorena, ¿cómo es tu rutina ahí? ¿Cuántos días a la semana vas ahí a elaborar? Bien, bueno, por ahora estoy viniendo un día solo a la semana y trato de aprovechar, ¿no? Es el día que tengo para mí y bueno, vengo temprano, elaboro, después en la tarde, ya viste que yo decía de que son 7 horas de proceso, sí, de deshidratación, entonces después de esas 7 horas ahí viene el otro proceso que es, bueno, de lo que es el sacar la galletita, comenzar a pesarla, empaquetarla, como que son varios procesos, ¿no?, que tiene, para, bueno, o sea, que está todo pronto. Y, bueno, es el día que yo tengo, es el martes, y trato, bueno, de aprovecharlo lo más posible, ¿no?, hacer una producción como para, bueno, para la semana, digamos. Bien, ¿y el resto de la semana? Y bueno, el resto de la semana me dedico a lo que es ventas, también conseguir clientes, estoy también en otras cosas, ¿no? Buscando de abrir el mercado, capacitándome, porque bueno, no es solamente vengo, hago la galletita y salgo a vender. Uno cuando quiere llegar a más tiene que capacitarse, tiene que buscar otras cosas, también estamos con el tema de la habilitación, que bueno, que también la planta nos ha apoyado con eso, y todos son gestiones que bueno, que llevan su tiempo, que tienen su dedicación, que tenemos que estar, y uno cuando es emprendedor, yo decía, uno es como la mujer orquesta, ¿no? Porque tenés que hacer todo, tenés que hacer. Entonces, como que el resto de los días no es que no hago nada, hago toda la otra parte, la administración, la gestión, el buscar, bueno, nuevas puertas también, ¿no? O apoyo, porque, bueno, Todo esto también lleva un costo y no es fácil. Entonces, si yo produzco y después me quedo con las cosas, o sea, yo tengo que salir a buscar, o sea, para poder producir más, y bueno, poder seguir creciendo, ¿no? Y además de eso, el resto de la semana, ¿tenés otro trabajo? ¿Generás otros ingresos? ¿O esta es tu fuente de vida? No, hago otras cosas. Sí, yo soy cocinera en realidad. Uh-huh. Mis comienzos fueron hace muchos años. Yo no soy fernandina, no soy oriunda de acá. Me vine hace muchos años del interior. Y bueno, buscando una oportunidad. Y comencé vendiendo empanadas en bicicleta en Punta del Este, en las obras. Así fue mi comienzo. Y en la cocina de mi casa, bueno, hacía tartas, empanadas, y después, nada, como que todo se fue dando, y bueno, no cambié el rubro, pero cambió, bueno, el producto, ¿no? Porque de vender empanadas, ahora vendo algo muy diferente, algo más saludable, pero bueno, sigo igual trabajando en lo que es la parte de gastronomía. Hago trabajo, tenemos con mi esposo, tenemos un negocio, hacemos comida también para vender, y bueno, porque no, solo con esto, digo, en el comienzo como que se hace un poco difícil. Bien, felicitaciones y a seguir así. Bueno, muchas gracias, muy amable. Yo había dicho, dejamos el mensaje para el final, pero realmente vale la pena escucharte, Lorena, realmente el empuje, las ganas y todo lo que haces. Me gustaría justamente poder compartir un mensaje con quienes estén interesados, con quienes quieran ser emprendedores y de repente no tengan la energía o la fuerza para decir sí puedo y te escuchan a ti con tanta motivación. Un mensaje para ellos y después sí, ya cerramos la noche. Bueno, yo hay personas que sí, que yo participo de un colectivo, ¿no? Por estar en el mercado central, y tengo emprendedores por debajo. Me nombraron referente en la zona, porque bueno, vieron eso, ¿no? Justamente eso en mí. Y yo creo que sin sacrificio no hay recompensa. Que bueno, que uno tiene, yo hay muchas cosas que hoy no tengo, a pesar de que yo comencé, como decía, vendiendo empanadas en una bicicleta. Y durante muchos años, fueron 10 años, y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vendrá mi oportunidad? Y bueno, hoy se me dio la oportunidad. Y yo creo que, bueno, que no podemos bajar los brazos con los sueños, que cuando uno tiene un sueño, cuando uno anhela algo, nada, no hay obstáculos, y si los hay, uno tiene que decir, bueno, me levanto, me limpio las rodillas y sigo hacia adelante. Una genia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Qué lindo, Jorge, cerrar así La verdad que sí. Muy motivador. Sí. Bueno, nos encontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.